940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupa y Chayn, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumag Ortiz. Siempre es un gusto compartir a través de este medio de comunicación junto a todos ustedes. En emisión del programa de esta tarde seguiremos con la historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos sobre el complejo arqueológico de Ingapirca. También tendremos memoria colectiva con los cañaris. Conoceremos un poco más sobre las fiestas de San Juanes, con la toma de la plaza en Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Y también viajaremos esta tarde hacia la provincia de Cotopaxi, que en este mes justamente de septiembre se da una fiesta muy importante, que es la fiesta de la Mama Negra, con todo un proceso de sincretismo cultural. En homenaje a la Virgen de las Mercedes, y como personaje principal es un hombre vestido de mujer, justamente la Mama Negra. Bueno, más en próximos programas vamos a hablar un poco más detenidamente sobre la Mama Negra, como de esa expresión que es parte también del patrimonio inmaterial de Cotopaxi y del país. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por estar en sintonía. Bienvenidos a Trazos de Nuestra Identidad. Siempre reciban un abrazo telúrico desde la mitad del mundo, lleno de energía, fortaleza, dignidad, resistencia y rebeldía. Bueno, vamos a iniciar esta tarde con la programación. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. No se olviden www.radiocce.com, y si tú tienes un teléfono inteligente o tablet, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Los cañaris, entre el mito y la realidad. Esta historia nos fue narrada por los sabios ancianos, guardianes de la memoria en un florido campo de la serranía ecuatoriana. De acuerdo a una antigua leyenda transmitida generación tras generación, en la que se describe la génesis del pueblo cañari. De acuerdo a lo contado, durante largo tiempo los seres humanos se olvidaron del respeto a la Pachamama o Madre Tierra, destruyendo la naturaleza y matándose los unos a los otros. El robo, la pereza y la mentira habían pervertido sus corazones. Como castigo a ese comportamiento, los dioses tutelares desataron un gran diluvio. Durante muchas lunas las aguas fueron tragándose todo, cultivos, animales, casas. La mayoría de la gente pereció ahogada, salvo dos jóvenes hombres que siempre habían mantenido el respeto a la tierra y a los sagrados espíritus de sus ancestros. Lograron sobrevivir en una remota cueva de una montaña conocida hoy como Huaycañá, montaña que mágicamente se elevaba conforme crecía el nivel de la inundación. Luego de 40 días, la lluvia cesó. Los dos hermanos con mucha dificultad procuraban alimentarse con las pocas raíces que podían recolectar. Un día en la cueva, que les servía de refugio, luego de deambular por los alrededores, se encontraron con frutos exquisitos y chicha de maíz. Luego de la sorpresa, trataron de averiguar quiénes eran sus benefactores y se ocultaron para ver qué sucedía. Gran fue su asombro al contemplar llegar a dos mujeres guacamayas, con rostros de mujeres que traían alimentos para ellos. Se hicieron presentes ante las aves, las cuales en el acto se transformaron en dos bellas muchachas, que habían sido embrujadas por un demonio que pereció en el diluvio. Este les había echado una maldición transformándolas en aves. Pero esto fue lo que les salvó, puesto que volaron hacia lo alto de la montaña encantada. Los hermanos se enamoraron de ellas y con la bendición de los dioses andinos formaron una extensa familia que daría origen al pueblo cañari. Gente de temple y espíritu guerrero, quienes mantuvieron un culto totémico a la guacamaya y a la serpiente, asentándose y teniendo como áreas de influencia en territorio ecuatoriano lo que actualmente son las provincias de Cañar, Azuay, El Oro y Morona Santiago. Los cañaris opusieron una tenaz resistencia al avance de los incas, y tras encarnizados combates donde hubo triunfos de lado y lado, al final fueron sometidos por la fuerza. Esto ocurrió en la época del Inca Huayna Capac. Luego, tras la lucha dinástica, entre Atahualpa y Huáscar por el Tahuantinsuyo, se rebelaron contra el poder establecido. En los actuales momentos existe el grave riesgo de la destrucción del patrimonio cultural material e inmaterial de esta cultura, por los procesos globalizantes y alienantes del modelo occidental de sociedades impuestas desde la colonia, que no respetaba ni valoraba los saberes, creencias y tradiciones de los pueblos indios nativos. El 80% de su población ha perdido el uso de la lengua quichua, imponiéndose el español como lenguaje. Son pocas las comunidades que mantienen las vestimentas y prácticas socioculturales autóctonas. Urge trabajar con las organizaciones de base y los gobiernos autónomos descentralizados para empezar una agenda de rescate, puesta en valor social, salvaguardar, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural del pueblo cañari, puesto que más que un mito, son una realidad que da forma y matices a nuestra identidad multiétnica e intercultural ecuatoriana. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde Palenque. Buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo cordial y fraterno a Radio Casa de la Cultura, en especial a Yuma Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Desde Cochasquí, un saludo fraterno y cordial. De parte de la comunidad de Cochasquí, Orlando Hidalgo. Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Quiero enviar un abrazo cálido y fraterno a Yuma Ortiz a través de su programa Trazo de Nuestra Identidad, que nos abre las puertas para conversar, reflexionar y difundir la lucha que lleva el pueblo saharaui desde hace más de 40 años. Así es, muchísimas gracias a todos esos saludos. Y bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Pero antes también quiero saludar al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y coproducción de este programa. Un abrazo siempre grande, querido Pancho. Bueno, vamos a irnos con nuestro primer corte musical y nos vamos justamente con el trencito de los Andes, con la Mariela Condo y el Alex Alviar. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. mar rotando sin cesar, toro tiki toro ta, el caballito azul. De nuestra identidad. Bueno, hoy estamos de regreso y antes de irnos a nuestro siguiente segmento, que es la historia que no nos fue contada, justo vamos a conocer un poco más sobre el complejo arqueológico de Ingapirca. Bueno, quiero realizarles una invitación para la próxima semana. Justamente la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, sigue con sus ciclos de conferencias internacionales. Esta vez inicia desde el 8 de septiembre y va en tres ciclos: septiembre, octubre y noviembre. Justamente trata la Conferencia Internacional de Derechos Humanos desde una mirada de los pueblos. El primer ciclo, o sea, durante todo el mes de septiembre, se va a basar como tema central la base teórica y organización de una política de promoción de los derechos humanos. El martes 8 se empieza con la temática La concepción de los derechos humanos, una visión crítica y transformadora. Van a estar como ponentes el abogado Larry Dove, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, agente de Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos de Venezuela. De igual manera, como para Ecuador, va a estar el compañero Pablo, el doctor Pablo de la Vega, defensor de derechos humanos y parte de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, un defensor de derechos humanos y la importancia que tiene en estos tiempos hablar sobre los derechos humanos, sobre nuestros derechos, queridos amigos y amigas, que a nivel de Ecuador, Latinoamérica y del mundo están siendo vulnerados diariamente, pero eso tiene que ver también con políticas, sistemas como los neoliberales o sistemas capitalistas, patriarcales y sobre todo también donde prima el capital sobre el ser humano. Realmente los estados, los pueblos, tenemos que ir trabajando y sobre todo la sociedad, los seres humanos, tenemos que ir trabajando en mejores mecanismos para que se apliquen esos derechos humanos y sean reforzados y a su vez también que se cumpla el rol que tienen los movimientos, las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, que a veces juegan con los intereses de las grandes hegemonías y que va en desmedro, por supuesto, para lo cual fueron creados estas organizaciones de derechos humanos. Luego, la siguiente semana, del martes 15 de septiembre, se va a realizar la paz y los derechos humanos. Justamente esta temática, la paz y los derechos humanos, una relación dialéctica propuesta desde CEPAS para el impulso en la lucha por los derechos humanos en Latinoamérica. La siguiente semana, el martes 22, viene la temática el derecho político en el marco del fortalecimiento de la democracia, importancia de la veeduría electoral desde la sociedad civil. El martes 29, que se concluye este primer ciclo de conferencias del mes de septiembre, concluye con la temática los derechos humanos en el marco de la vigencia de la legalidad internacional. Luego, el segundo ciclo va a ser del 6 al 27 de octubre, el tema central, los derechos humanos vistos desde los sectores sociales. Empieza el martes 6 de octubre sobre los derechos laborales por un trabajo digno en el marco de la crisis del sistema. Luego se va a tratar el siguiente, en ese mismo mes de octubre, los derechos fundamentales de la población en mayor riesgo social, la trascendencia del interés superior del niño, niña y adolescente, el alcance e importancia de los derechos de las personas con discapacidad, la reivindicación de los derechos del adulto mayor. El martes 20 de octubre sería el avance y la lucha por el cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas en América Latina. Y concluiría en el mes de octubre con el enfoque del derecho frente a la problemática de violencia de género e intrafamiliar. Ese sería en el mes de octubre. Y concluiría el mes de noviembre sobre la naturaleza como sujeto de derecho. La primera semana del mes de noviembre va con el tema concepción teórica de los derechos de la naturaleza, vigencia y las perspectivas de aplicación. Luego, la siguiente semana sería el marco constitucional y su enfoque en los derechos de la naturaleza, caso Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y el martes 17 sería los retos frente a la problemática del cambio climático visto desde los intereses del derecho a la vida de los pueblos. Y se concluiría con la declaración final de esta Conferencia Internacional de los Derechos Humanos desde la mirada de los pueblos. Esto va a ser por vía Zoom, Facebook de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Reitero, se inicia en el mes de septiembre, a la próxima semana, del 8 al 29 de septiembre, todos los días martes a partir de las 5 de la tarde. Iremos comunicando, reiteramos la invitación, la próxima semana, el próximo día martes a partir de las 5 de la tarde. Bueno, vamos a continuar con la programación y justamente nos vamos hacia el sitio arqueológico de Ingapirca. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Centro religioso, político, científico, militar y administrativo para los cañaris e incas. En la actualidad, es el monumento arqueológico prehispánico más importante del Ecuador. Apostado en los Andes australes, despliega majestuosos e invalorables restos culturales que en el Valle de Cañar son el testimonio de la presencia de sociedades andinas trascendentales. Ingapirca se encuentra a una altura de 3.160 metros sobre el nivel del mar. Término Ingapirca es quichua, que significa pared o muro del Inca, donde fueron asentados dos culturas prehispánicas, los cañaris hace más de 1.000 años y los incas hace más de 518 años. Encontramos en la primera parte del sitio, denominado Pilalón, toda esta estructura arquitectónica que está construida en una forma circular o media luna, lo determinan con este nombre, quizá en tiempo de la hacienda fue utilizado para concentraciones de las cosechas. Posiblemente Pilaloma fue un asentamiento cañari que estaba relacionado con un motor templo de adoración a la luna. Por eso en el sitio encontramos templo de la luna de los Cañaris, la parte más antigua, y el templo del sol de los incas, ¿no? El complejo arqueológico de Ingapirca está conformado por un inmenso conjunto de estructuras de piedra, basamentos de vivienda, terrazas y caminos empedrados. Según estudios actuales, se ha confirmado que la función de Ingapirca fue religiosa. El adoratorio sirvió para rendir culto al sol, y el resto de sus espacios estuvieron en función de la cotidianidad inca. Como ningún otro. Así es, ese es Ingapirca, pero hay que profundizar mucho más en la verdadera historia que ha sido tan, tan distorsionada todo el tiempo. Bueno, vamos a irnos con nuestro segundo corte musical y nos vamos con el trencito de los Andes de la provincia de Imbabura con la canción intitulada Italiano Mashicuna. Enseguida regresamos. Le digo que sigan adelante y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Paula y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. Sus caritas descolan, así niños el destino, ellos se los hizo llegar. Italiano, Mashicuna, Italiano, Mashicuna. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Luis Torres de Land of Happiness de Ecuador. Muchas gracias a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por la invitación, gracias por promover la cultura cervecera ecuatoriana. Nosotros como Land of Happiness seguiremos trabajando por la expansión de la cultura cervecera ecuatoriana y para promover la calidad de la cerveza ecuatoriana. Muchas gracias, Yumac. Un saludo. Hola, hola, soy María José Valencia, pertenezco a la Escuela Afroecuatoriana Ochum, soy directora del grupo urbano Maitres. Un saludo para Yumac Ortiz, que es una gran amiga de años, que me encanta mucho su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ya que ella da a conocer mucho la cultura. Mi mensaje para todos ustedes es que juntos seguiremos haciendo cultura con amor, jamás hay que dejarlo de hacer. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Estamos de regreso y el tiempo vuela, queridos amigos y amigas. Y recomendarles que sigan tomando las precauciones, a cuidarse mucho. Todavía seguimos en pandemia. Mientras no exista una vacuna, realmente tenemos que cuidarnos. Ya viene la supuesta normalidad desde la siguiente semana. Bueno, nos dejan toda la responsabilidad a los ciudadanos. Eso me parece terrible, pero sí, hay una corresponsabilidad. Pero bueno, a seguir adelante y a cuidarnos muchísimos. Es importante la reactivación económica, pero más importante es la vida y la salud. Bueno, vamos a irnos justamente con la toma de la plaza de Cotacachi. Enseguida regresamos, no se olviden www.radiocce.com. Con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. En Cotacachi, una pequeña ciudad indígena en el norte de los Andes de Ecuador, los jóvenes campesinos en la época del solsticio de junio se convierten en los hijos del sol. Ataviados con sombreros gigantes y macizos, los campesinos lucen unos gruesos zamarros y blanden unos látigos mientras zapatean con fuerza para que la tierra despierte. Así lo explica la maestra Carmen Aro, docente en un centro educativo de Cotacachi y estudioso de las tradiciones de la región. Hay un mito que dice que la tierra está dormida por este tiempo de solsticio. Por lo tanto, hay que zapatearla para que no se para que se despierte y para que el sueño no siga de largo, porque ya mismo viene invierno que tiene que despertarse y recibir las primeras lluvias. Cientos de campesinos en grupos se trasladan en una marcha armónica y rítmica hasta el centro de Cotacachi para la celebración, que se remonta a la época del Incario, tiene el nombre Quichua de Hatun Puncha o el Gran Día. Es una fiesta que marca identidad tanto a los indígenas como a los mestizos. Los hijos del sol ocupan la plaza como símbolo de valentía y de la identidad indígena. Durante el festejo agradecen a la Pachamama o Madre Tierra. Es tiempo de agradecer por las cosechas y las 45 comunidades de las cuatro parroquias de Cotacachi. Se congregan en sus tierras para ir a la ciudad y ocupar la Plaza Mayor, donde aguardan cientos de curiosos y turistas. Son cuatro días en que los indígenas se toman la plaza como símbolo de presencia, fortaleza y valentía. El sonido de las flautas acompaña en el zapateo, al son de melódicas y armónicas que componen un ritmo monótono y pegajoso que invita a imitar a los danzantes. Así es, esa es la toma de la plaza. Y realmente es una ritualidad, yo diría, justamente por las épocas de solsticio y equinoccio. Thank you. Así es, estamos en vivo, queridos amigos, y esto pasa cuando estamos en vivo. Bueno, que lo quería recalcar es una cosa importante, que también la toma de la plaza se realiza como un aspecto de resistencia ante la época de la colonia y épocas de hacienda. Entonces, justo en estas épocas, en el Hatun Punya, en el día del sol recto, ¿verdad?, en las fiestas de San Juan, de San Pedro, de las cosechas, como se la conoce, que hay un sincretismo cultural entre lo religioso católico y lo popular, y de lo que parte nuestra esencia como tal. Pero también era una forma de simbolismo de tomarse las plazas o la plaza central en las haciendas o en las comunas en épocas de hacendados y decir, aquí estamos presentes, como una forma de manifestar que lo que aunque ellos dominaban en esa época, ¿verdad?, en la época de la colonia y en la época de haciendas, no, de alguna manera todavía seguía siendo la presencia de los runas, de los hombres y mujeres indígenas de su territorio y de esas tradiciones milenarias. Eso representa también la resistencia cultural que tienen nuestros pueblos a través de ese patrimonio inmaterial, intangible que posee el Ecuador entero. Bueno, muchísimas gracias a todas esas conexiones. Vamos a irnos a otro corte musical y enseguida regresamos con ustedes. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo consciente, su cultura por un mañana mejor, otro mundo y es posible como un manantial de la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia, nuestra nación. Trazos de nuestra identidad.